Miércoles 15 de mayo, 9. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Hechos 2, versículo 4. En 4 días es Pentecostés, la fiesta en celebración del Espíritu Santo. En la escuelita bíblica siempre me resultó difícil explicar qué es el Espíritu Santo. Cuando buscamos material catequético, a veces se lo representa como una paloma, como una lengua de fuego, como aire o como agua. Me resulta difícil porque es el elemento de la Trinidad incorpóreo. Qué difícil pensarnos fuera del cuerpo. ¿Es una fuerza? ¿Es una persona? ¿Es un elemento? Me gusta explicarlo usando una metáfora. Imaginemos que estamos en un lugar oscuro y no podemos ver. Estamos perdidas o perdidos y entonces aparece Dios para guiarnos en el camino. Puede aparecernos como un faro a lo lejos que nos guía o cerca nuestro como un perro lazarillo. Pero, también, puede venir de adentro y guiarnos quitándonos el miedo para caminar a tientas, despacio, pero usando nuestro sentido del tacto y del oído. El Espíritu Santo que nos rodea excede el lenguaje, trasciende fronteras idiomáticas, sociales, económicas y políticas. Allí donde nos habita, estamos unidos. Espíritu Santo, en mí y a mi alrededor, viene de mi centro. Me abraza su calor, ilumina el camino. Sin encandilar, mueve los sentidos. Nos entendemos sin hablar. Lo descubro en todas partes, en ti y en mí, unidas por su amor. Una reflexión de Annie Stelly para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.